veces te he fallado. Lo sé. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en este hermoso día, en esta hora de la tarde, 6 de la tarde, 17 de marzo del 2014. Desde los estudios HR Studios, aquí estamos transmitiendo nuestro programa radial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Veguita de Jayuya, y este es el pastor Luis Cubano, donde estamos muy contentos, adorando y glorificando el nombre del Señor, ya que en este día de gozo, de alegría, donde ayer tuvimos un glorioso culto, un culto espectacular para la gloria de Dios, donde el Espíritu de Dios se movió de manera especial. Tuvimos con nosotros la orquesta Nabot y predicamos el culto Día de la Reconciliación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Allí estuvimos, ¿verdad?, adorando y glorificando el nombre del Señor y predicándole a esta comunidad. Salimos de nuestras cuatro paredes para predicar, llevar la palabra del Señor, el verdadero evangelio del Señor, el que sana, liberta, restaura y hace al hombre nuevamente estar reconciliado con Dios. Para aquellos que nos siguen a través de las páginas de internet donde nosotros tenemos, ¿verdad?, la web Camino de Santidad 3A2.com, queremos informarle, ¿verdad?, y hay un anuncio que el culto de este domingo saldrá ya mañana, no más tardar, martes 18 en horas de la tarde ya estará posteado, ¿verdad?, en la página. Estamos editando algunas partes, pero allí estará ese glorioso culto especial que le dimos a nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, glorificamos el nombre del Señor y sabemos que la palabra del Señor ha sido sembrada en medio de esta comunidad. De igual manera, la iglesia va a seguir esta semana en la calle. Tenemos una campaña gloriosa, una campaña evangelística, donde el martes estaremos en el área de Gripiña, en casa de unos hermanos de la iglesia, Néstor y Gualesca. Allí vamos a estar y vamos a estar predicando y glorificando el nombre del Señor. Jueves tendremos nuestra escuela bíblica, como siempre, ¿verdad?, en nuestro templo, aquí en Veguita, y el viernes estaremos culto al aire libre, donde la hipnodia y el mensaje estará a cargo de la iglesia de Bayamón Pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Sábado estaremos nuevamente en la calle, estaremos por la área de Caricaboa, allí estaremos predicando, y también la hipnodia y el mensaje estará a cargo de la iglesia Bayamón Pueblo. Y el domingo estaremos cerrando esta campaña en nuestras facilidades de nuestro templo. Allí estaremos adorando, glorificando el nombre del Señor. El culto comenzará a las 10 de la mañana, ¿verdad?, y la hipnodia y el mensaje estará cerrando la iglesia Bayamón Pueblo, que nos está ayudando. Allí estará con nosotros el evangelista Elvin Luis Molina, el cual, hombre de Dios, que Dios usa hermosamente y que Dios, ¿verdad?, tiene muchas bendiciones y experiencias con el Señor que Dios le ha permitido dar. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hermosa y preciosa tarde queremos entrar a la palabra del Señor, alabado Dios, donde tenemos una palabra que Dios nos ha dado, una palabra sobre la presencia del Señor. Es bien importante que nosotros, como agentes de Dios, gente de cambios que queremos servir y ayudar y queremos actuar a favor de la obra del Señor, tenemos que tener la presencia del Señor. Y hay una historia muy particular en el libro de Éxodo, capítulo 33, pero vamos a estar leyendo el verso 14. Verso 14 del libro de Éxodo, capítulo 33. Y lee la palabra del Señor a la letra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dijo: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Eterno Dios Padre Celestial, te doy la gloria, te doy la honra, Te doy gracias por esta linda oportunidad donde tú nos permites transmitir desde estos estudios, Señor, desde este lugar, Padre, aquí en Veguita de Jayuya, la tierra alta donde tú nos has traído a ministrar. Y desde aquí hacia todo el mundo vamos evangelizando y llevando esta palabra de salvación, de salud, de sanidad, de santidad, en la cual tu palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, Señor, que esta palabra sea una palabra de edificación, de restauración, una palabra de bendición. Dios mío, donde hayan personas, Dios mío, en este momento que puedan sintonizar, escuchar esta programación, Dios mío, y puedan ser impactadas a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Que tu presencia sea guiando, Dios mío, cada palabra que sale de mi boca, Dios mío. Y que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, ministrando, Dios mío, Señor, y que la palabra tuya sea cumpliendo, Dios mío, el propósito por la cual tú envías esta palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Aleluya. Quiero decirte que al final del programa usted puede estar llamando a los números telefónicos 240-0251 y al 414-386-3514. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiéramos que reflexionáramos en esta hermosa tarde bajo el tema o el título: no permitas que se vaya la presencia de Dios en ti. No permitas que se vaya la presencia de Dios en ti. Este capítulo 33 nos comienza a narrar y nos comienza a hablar a nosotros sobre una circunstancia. Capítulo anterior, 32, está hablando de el pueblo de Israel, donde desobedeció, que estaba esperando a Moisés, desobedeció, se fue tras dioses ajenos, de manera que comenzaron a fallar a Dios y a pecar. Dios los había sacado de Egipto, Dios los había llevado, aleluya, en medio del desierto, y Moisés estaba buscando esa comunión, esa intimidad, esa dirección con el Señor, y había un pueblo que se había descompuesto, un pueblo que comenzó a pecar, a fallar delante del Señor. Dios le dice a Moisés: baja, porque el pueblo está en desobediencia y se ha desubicado. ¿Verdad? Estamos parafraseando lo que dice la palabra del Señor, pero la situación era la siguiente. Moisés baja, y luego que Moisés baja y habla con el pueblo y ve lo que está pasando, vuelve y sube con el Señor a hablar, y el Señor le habla a Moisés y le da unas instrucciones. Se levanta en este capítulo 33, podemos observar que se levanta el tabernáculo de reunión. Podemos ver la presencia de Dios prometida en medio de aquel pueblo, de la manera en que cuando se levanta este tabernáculo, entraba y salía Moisés, y el pueblo del Señor estaba en aquel lugar. Pero el Señor le declara unas palabras específicas: yo voy a llevar a este pueblo a la tierra prometida, pero yo no iré con ellos. Yo no iré con ellos. Moisés comienza a hablar, a interceder con el Señor. Comienza a pelear con el Señor prácticamente. El Señor estaba dolido porque había un pueblo que no había visto la mano de Dios, que lo había sacado de Egipto, que lo había sacado de aquel lugar y que lo había puesto en un lugar espacioso, en un lugar libre, donde había una libertad, alabado sea el nombre del Señor. Y lo que ellos vieron en Egipto, lo que ellos vieron en aquel momento, en aquel lugar, ellos comenzaron a practicarlo y comenzaron a hacer un becerro de oro para adorar y comenzaron a proclamar que ese fue el Dios que la había sacado de Egipto. Pero déjame decirte, hay personas que muchas veces están dentro de las iglesias, hay personas que muchas veces están, aleluya, que piensan que están en lo correcto, aleluya, y están adorando a otros dioses ajenos. El Dios que nosotros servimos es un Dios que nos demanda que nosotros le sirvamos solamente a Él, que no busquemos otros ídolos, que no busquemos otros dioses, que no tengamos otros dioses. Tal vez si tu bendición es que tú has prosperado en medio de tu camino, no es por el dinero que tú tienes, por el trabajo que tú tienes, o la profesión que tú estudiaste, no. Permíteme decirte, es porque Dios te dio la salud, te dio la sabiduría, te dio el entendimiento, te puso en gracia para que te tomaran en ese lugar donde tú estás ahora mismo. tú tienes que entender que si hay algo que Dios te ha dado en tu vida, es porque es gracia y misericordia de Dios que Dios te lo ha dado. Por eso es que tenemos que mantenernos dentro de la presencia del Señor. No podemos salirnos del orden del Señor. No podemos salirnos de los estatutos, de los mandatos que Dios pone en nuestras vidas. Y vemos a Moisés en esta hora, alabado sea el nombre del Señor, donde él está de una manera, alabado sea el nombre del Señor, intercediendo delante de la presencia de Dios. Cuando Moisés comienza a interceder delante del Señor, comienza a decirle: si tu presencia no va con nosotros, yo no iré. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor le habla en ese verso 14 y le dice de manera especial: mi presencia irá contigo y te haré descansar. La introducción que tenía Moisés, las instrucciones eran que tenía que introducir a aquella gente dentro de la tierra prometida. Moisés decía y sabía y entendía que si no estaba la presencia de Dios, él no podía llevar a aquel pueblo a la presencia, aleluya, aquella tierra que fluye leche y miel. Déjame decirte que nosotros, por más que queramos hacer, por más que nosotros queramos lograr llegar a otras personas, ayudar a otras personas, déjame decirte que si la presencia de Dios no está con nosotros, nosotros no lo podemos hacer. Óigame, qué difícil se le hace entender a mucha gente cuán necesaria es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuán necesaria es que nosotros entendamos que sin la presencia de Dios no podemos alcanzar a otras personas. La presencia del Señor tiene unas funciones en medio de nuestras vidas. Número uno, la presencia del Señor nos guía, nos lleva. La palabra del Señor dice en el Salmo 143. Salmo 143. Jesús, tu copa no cesa. Verso 10. Tu presencia es asiento para mí. Oh, tu presencia es el cielo. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por terreno llano. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por terrenos llanos. Óigame, David tenía ese conocimiento también. El mismo conocimiento que tenía Moisés, que necesitaba la presencia del Señor para tener la guianza del Señor. La iglesia de hoy en día del siglo 21 debe de entender que para poder hacer las obras que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra, aunque los tiempos cambien, aunque las sazones cambien, pero la iglesia tiene que tener la dirección de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener la presencia de Dios para poder hacer las cosas, porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras espadas, no es con nuestros argumentos, es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos vencer. David sabía que a través de la palabra del Señor, la guianza del Señor, la presencia del Señor, era que le iba a guiar y que le iba a llevar a terrenos llanos, a terrenos fértiles, a terrenos de buena bendición. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero muchas veces creemos que es con nuestras propias fuerzas. Déjame decirte que no es con nuestras propias fuerzas, es con la presencia de Dios que nosotros vamos a vencer. ¿Sabe? Cuando Jesús era bebé y lo llevaron al templo por primera vez, que aquel hombre que estaba esperando, llamado Simón, estaba esperando en aquel momento y vio, aleluya, al Mesías. Dice que el verso 76-77 comienza a hablar que él estaba dispuesto para ser guiado por el Señor. Había de ir detrás del Señor, del Espíritu del Señor. O sea, que iba a tener una guianza. Lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra, lo iba a hacer bajo la guianza del Espíritu y la presencia de Dios, que era salvar al hombre y buscar al hombre aquello que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Lo segundo es que nosotros tenemos que entender que necesitamos la presencia del Señor para conocimiento. Óigame. Si nosotros no tenemos la presencia del Señor, usted no va a tener una motivación dentro de usted para usted abrir la palabra del Señor y escudriñar la palabra del Señor. Nosotros no nos podemos quedar sin leer la Biblia cada día. ¿Y quién nos dirige a nosotros? ¿Quién nos puede hablar a nosotros a través de su palabra, enseñándonos a nosotros, dándonos una guianza, para nosotros poder entender esa palabra, esa iluminación y poder interpretar esa palabra del Señor? ¿Cuántas veces he estado en momentos difíciles? ¿Cuántas veces he estado en momentos que parece que vamos a sucumbir? Pero ¿sabes qué? Me he tirado de rodillas, he ido delante de la presencia del Señor, como hizo Moisés en esta ocasión, aleluya, en este capítulo 33 de Éxodo, que él se metió en aquel tabernáculo, comenzó a hablar con el Señor, comenzó a buscar la presencia del Señor para tener una guianza, y el Señor le dio, oh, alabado sea el nombre del Señor, la salida, le dio lo que necesitaba, la dirección que necesitaba para poder llegar, y fue a través de la palabra del Señor. Óigame, yo he tenido esa misma necesidad en mi vida. ¿Cuánta gente puede estar en este momento pasando por tormentas, pasando por circunstancias? Pero si la presencia de Dios va contigo, tú, aunque estés en medio de la tormenta, aunque estés en medio de la dificultad, la presencia de Dios al estar contigo te va a dar la guianza, te va a dar la seguridad, te va a dar la palabra que te va a decir: no temas, confía en mí, sigue caminando, sigue hacia adelante, alabado sea el nombre del Señor. Como dice en el Salmo 56, en el día que yo temo, yo confío en ti. Muchas veces hemos estado en circunstancias que hemos podido sucumbir, pero la palabra del Señor ha llegado, porque la presencia del Señor viene sobre nosotros y comienza esa palabra a taladrar en lo más profundo de nuestro corazón. Empieza a meterse aún hasta los tuétanos y empieza a transformar y empieza a dar, aleluya, una paz, una tranquilidad. Aunque el camino y el valle haya sido de lágrimas, Dios comienza a cambiarlo en una fuente inagotable, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Quiero que recuerde que estamos en Facebook. Búscanos a Camino de Santidad PR y nos va a encontrar. La dirección: Camino de Santidad 3A2.com. También estamos en facebook.com/Camino de Santidad PR.com. Ahí nos podrá encontrar y estará escuchando esta transmisión radial donde Dios nos permite estar ahí. Por último, quisiera que viéramos el propósito de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros con su presencia. La presencia del Señor es bien importante. Primero, estábamos hablando y señalábamos porque nos guía. Segundo, porque nos hace entender su palabra. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario que el creyente de hoy en día, la iglesia del siglo XXI, se mantenga viviendo en la palabra del Señor. Que la iglesia del siglo XXI se mantenga buscando la presencia del Señor. Un cristiano que no está lleno de la presencia del Señor, un cristiano que no se allega a la palabra del Señor, no puede subsistir en estos tiempos. Los tiempos son difíciles. Tiempos donde el enemigo lo que busca es matar, hurtar, destruir, hacer al ser humano una persona que no se pueda levantar, que no tenga dirección, que no tenga sentido de un norte. Pero ¿sabes qué? Que cuando la presencia de Dios está sobre ti, sobre mí, nos guía a toda verdad, nos lleva a toda verdad y a toda justicia, como dice su palabra. Pero también la palabra del Señor nos redarguye, nos enseña, la presencia del Señor nos redarguye y nos enseña. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Verso 26 dice la palabra del Señor: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo va a redarguir al ser humano. Que la presencia del Señor va a estar redarguyendo al ser humano. Óigame, Jesús vino aquí a establecer a una iglesia. Jesús vino a establecer aquí la palabra del Señor. Vino a cambiar, a transformar. Vino a consolar, transformando la vida del ser humano, de aquel que estaba en debacle, que estaba en necesidad. ¿Cuánta gente está en debacle? ¿Cuánta gente está en necesidad en esta hora? Pero hay una palabra que dice que es con la presencia de Dios que puedes vencer. Que te dice en esta hora, es con mi presencia que tú vas a vencer. No va a ser con tus herramientas. No va a ser con la experiencia que tal vez tú tengas. Porque la salvación va a venir del cielo. La bendición va a venir de Cristo. La bendición no va a venir de nosotros. La bendición va a venir del cielo. Y cuando viene del cielo, la presencia del Señor comienza a moverse. Óigame, me recuerda a un Elías. Elías que estaba en un monte orando, aleluya, porque por la palabra de él no llovía, por la palabra de él que él había profetizado, el poder y la autoridad que Dios le había dado para aquel lugar, alabado sea el nombre del Señor, pero cayó la bendición del cielo, porque se fue a buscar una comunión con el Señor, se fue a buscar la presencia del Señor, se fue a pedirle al Señor que lloviera. Y de momento apareció aquella lluvia. Me le dijo, aleluya, al rey que se levantara, que se fuera y se ungiera, porque venía y se escuchaba un aguacero. Era que venía la presencia del Señor, donde la tierra está seca, donde la tierra está árida y la presencia de Dios cae, comienza a cambiar, comienza a transformar. Y la palabra del Señor, cuando redarguye y cae en el terreno y usted y yo la abrazamos, la aceptamos por fe, déjame decirle que comienza una lluvia especial, aleluya. La presencia de Dios se mete sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero concluir en esta hora diciéndote, amigo que me escucha, que es importante. Tal vez entraste en este web, tal vez por curiosidad, por ver algo, pero hay una palabra de Dios para tu vida. Tal vez te encuentres coqueteando y dan con la vida, diciéndole a la vida que ya no quieres vivir, diciéndole a tus situaciones y tus problemas, ya no quiero estar aquí. Pero déjame decirte que la presencia de Dios hoy te viene a decir: hay una solución y una esperanza para tu vida. Hay algo especial que tengo para ti. Hay algo que quiero darte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero solamente tienes que permitir que mi presencia comience a morar, comience a sacar, comience a limpiar, comience a venir a obrar en medio de tu corazón, porque quiero hacer cosas grandes, cosas lindas en medio de tu vida, en medio de tu casa. Para ti no hay esperanza, para ti ahora mismo no hay nada que tú puedas ver, pero la presencia mía quiere transformar y cambiar el marco de tu vida. Dios te dice en esta hora: yo soy la verdad, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es a través de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir, querido amigo, que nos ve, que nos escucha en medio de esta hora? Que lo único que te puede ayudar en medio de tu vida es la presencia de Dios. Por eso, cuando Dios le contestó a Moisés en aquel momento, le dijo: mi presencia irá contigo. La dirección que necesitaba Moisés a llevar a aquel pueblo grande a aquel lugar, a aquella tierra prometida que fluye leche y miel, era la presencia del Señor. Él sabía que necesitaba eso. ¿Sabrás tú que necesitas la presencia del Señor para vencer en el medio de la tormenta que tú te encuentras? ¿Sabías tú que en medio de esa presencia que Dios te está llamando hoy, te está hablando a tu vida, es que Dios tiene la oportunidad que tú necesitas, la salida que tú necesitas, la bendición que tú necesitas, porque va a provenir del cielo, no de tu fuerza, no de tu intelecto? Tal vez has probado todo, tal vez has hecho tantas cosas, pero la presencia de Dios es la que te va a dar la salida. Esa es la que te va a ayudar. Yo concluyo diciéndote que si tú buscas la presencia de Dios, va a ocurrir lo que dice en el capítulo 14, verso 27 del libro de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hermosa tarde. Este es el pastor Luis Cubano. Recuerde que estamos a través de la web En Camino de Santidad 3a2.com. Camino de Santidad 3a2.com. También estamos en facebook.com/Camino de Santidad PR. Accésanos y encontrarás esta palabra del Señor, que Dios te dará bendición. Recuerda los teléfonos. Nos puede llamar al 787-240-0251, 414-386-3514. Estamos para bendecirte, estamos para ayudarte, estamos para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones en este hermoso día. Que la paz y la gracia de Dios esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga.